SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que este es el programa de los vecinos de Caballito, que intentamos tener una calidad de vida mucho mejor. Les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Estaban escuchando recién a Pochi Goodman, co-conductora de este programa, junto a quien les habla, Abel. Estamos en esta segunda temporada del programa de SOS Caballito, hoy, jueves 13 de abril de 2010. Contamos hoy otra vez con la operación técnica de Diego Domínguez, que después de una semana de vacaciones ha vuelto a operar nuestro programa. Les recordamos que para comunicarse con la emisión del programa lo pueden hacer al 4. ¿A dónde? ¿Al 4? Ah, exactamente, al 4958-1037. Nos pueden dejar sus mensajes, saludos, sugerencias y también por el correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Bueno, aquí estamos hoy con un programa medio especial, va a ser un poco más largo que lo habitual, no mucho, gracias a la gentileza de Diego y de aquí de la colectiva. Queríamos en principio recordar que el próximo martes 21 de mayo se está cumpliendo un año del desalojo brutal, por cierto, de la huerta orgásmica que funcionaba en Bacacay Rojas. Ese punto de encuentro Bacacay Rojas será el lugar desde donde arrancará una caravana que se va a realizar a partir de las 6 de la tarde y que va a marchar hasta el Parque Centenario para recordar y repudiar el desalojo ilegítimo de la huerta orgásmica. Eso, ese caballito, por cierto, adhiere a esa caravana y allí va a estar. Era muy linda la frase esa, Pochi, que leímos la vez pasada. ¿Te acordás que estaba en el volante que decía, entre comillas, podrán arrancar todas las flores, pero nunca podrán acabar con la primavera? Entonces, ¿en qué horario, Abel? Va a ser el próximo martes 21 de mayo a las 6 de la tarde. Hay que estar en Rojas y La Vía, en Rojas y Bacacay, y desde allí vamos a partir en caravana. Incluso la gente invita a ir disfrazados de vegetales, con cachivaches ruidosos, mejor en bici, incluso decían. En este programa más largo que lo habitual, hoy en la segunda parte del programa, que vamos a contar ya con la participación de Rodolfo Dininger, vamos a estar comentando tres temas de peso. Uno de ellos es sobre el presupuesto participativo que se realizó el martes pasado, antes de ayer, el foro promotor, la primera reunión. Vamos a estar conversando con Rodolfo sobre ese tema. También vamos a estar charlando sobre el proyecto de rezonificación de la ex playa de Cargas Caballito, un territorio que gran parte de los vecinos de Caballito queremos que se transforme en un espacio verde. Y también vamos a estar hablando de un tercer y último tema, que es una reunión que convocan los legisladores de la Comisión de Descentralización de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fin de mes. Una reunión que todavía no tenemos el lugar, pero cuando lo tengamos la vamos a estar difundiendo para que todos los vecinos que querramos nos podamos acercar allí y conversar con los legisladores con vistas a la consolidación del proceso de descentralización que culminará en las elecciones comunales o de autoridades comunales que se va a realizar el año próximo. Esta es una invitación abierta. Es una invitación para todos, sí, los vecinos de Caballito que quieran participar. y donde van a estar los legisladores de Ciudad de Buenos Aires, algunos legisladores, sobre todo de la comisión. Bueno, hoy en esta primera parte de nuestro programa, como ya es una tradición, vamos a hacer una entrevista. En este caso hoy a Ricardo Nasur. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Ricardo Nasur es presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica Ingeniero Luis Huergo. Exacto. Desde hace ya unos años, Ricardo es incluso egresado de allí. Sí. ¿Vos, cómo fue? ¿Egresaste y ya te quedaste en la cooperadora o te fuiste unos años? Soy una columna más del edificio. No, ya te han puesto en el inventario. En realidad, yo... ¿Vos egresaste hace unos años? Sí, egresé en el año 1973, hace unos cuantos años. Ajá, ¿con qué especialidad? En la especialidad eléctrica. Es decir, terminé mi carrera de técnico como electrotécnico. En esa época era el nombre que recibía la especialidad. La especialidad, electrotécnico. En ese entonces también existían las restantes especialidades que actualmente están en la escuela. Es decir, mecánica, química y construcciones. Las cuatro especialidades que tiene la Escuela Técnica Huergo. ¿Y vos después seguiste estudiando? ¿Hiciste ingeniería? Sí, después terminé la carrera de técnico acá en la Escuela Técnica 9. Y después ingresé a la Universidad Tecnológica Nacional. Y ahí me recibí en el año 84 como ingeniero electricista. ¿Sabés, Pochi? Te cuento a vos y a nuestra audiencia, ¿no? Que para beneficio de la comunidad, Ricardo tuvo tres chicos varones, que eligieron ir al Huergo, con edades que van con una separación más o menos de 5 años, con lo cual la comunidad se benefició porque estos pibes, al estar en el Huergo y al querer el tanto al Huergo, se incorporó a la cooperadora y ya hace una punta de año que está trabajando allí, ¿no? Y sí, hace ya casi 6. Seis años. 6 en esta última etapa, es decir, con mi último hijo es donde decidí participar y de esa manera tratar de hacer una devolución hacia la escuela, que me dio la posibilidad y me abrió las puertas para que yo pueda desarrollarme en mi actividad como ingeniero, ¿no? ¿Y cuando te acercaste, como ayudando, como vocal? Claro, yo fui convocado como es convocado cualquiera de los padres que tiene alumnos que ingresan en primer año de la escuela a una asamblea general, que es la Asamblea General Ordinaria, que se realiza todos los años y en la que se eligen miembros de la comisión directiva para que se van renovando por mitades cada año en la Asamblea General Ordinaria. Y fui convocado, mi esposa me dijo en ese momento, ¿por qué no vas? Dije, bueno, me parece bien poder participar, y ya que es mi último hijo que estudia a nivel medio, entonces dije, bueno, voy a participar. Y cuando participé ahí, en esa reunión, allá en el año 2005, encontré un grupo de gente que me convocó a formar parte de la comisión directiva, me pareció una buena idea, y a partir de ese año me desarrollé en el puesto de secretario de actas dentro de la comisión directiva. Durante todo el 2005 había otro presidente y durante todo el 2005 hice de secretario de actas de la comisión directiva. El tema de cooperadoras es un tema bastante conocido para todo quien ha mandado su hijo a una escuela pública. En general siempre las cooperadoras están armando alguna kermés, alguna feria del plato para recaudar algunos pesos. Está la asamblea. Donde, bueno, son convocados los papás, algunos íbamos a esas asambleas. Pero, de todos modos, no vamos a eximir a Ricardo de la pregunta acerca de a qué se dedica una cooperadora, a qué se dedica la cooperadora del Huergo. Bueno, digamos que, en principio, como punto fundamental, la cooperadora, como el nombre lo dice, tiene la idea de formar un sistema de ayuda mutua, es decir, yo lo interpreto, ¿no? Es decir, tratar de colaborar con la institución, la escuela a la cual uno pertenece o a la cual uno se acercó, y con la la posibilidad de colaborar también con la enseñanza de todos los alumnos quienes estudian. Es decir, fundamentalmente es eso. En segundo término, digamos que como función le han otorgado el manejo de los recursos para poder mantener operativa la escuela y que funcione correctamente. O sea que allí hay como dos grandes objetivos, sí. un único objetivo, que es la colaboración con la escuela, que se hace a través de dos vías. Participar brindando la ayuda a todo el que la necesite dentro de la escuela, ¿no? Y a través de recursos económicos que o bien vienen desde el gobierno o bien son recursos que aportan los padres a través de las cuotas, ¿no? Claro, cabe destacar que todo el trabajo de la comisión directiva es ad honorem, es decir, ninguno de los padres que colabora en la comisión directiva, ya sea como miembro titular, suplente o colaborador en alguna de las subcomisiones que tenemos formadas, es funcionario de ningún lado, es decir, somos todos ad honorem. Los cargos se desempeñan ad honorem, y yo tenía un dato de hace unos años de que en principio en Capital Federal hay cooperadoras escolares como cerca de unas 700 y pico. 750. 50 más o menos, ¿no? Porque hay 800 y algo de establecimientos, pero hay establecimientos que comparten la cooperadora porque es el mismo edificio. O que están en formación o... Sí, o hay por ahí escuelas comerciales. Exacto. A la mañana y a la tarde un bachillerato, entonces comparten la cooperadora en el mismo edificio. Y la cuestión es que en una época se manejaba una cifra de más de 3.500 cooperadores en comisiones directivas, es decir, socios de asociaciones cooperadoras que están colaborando de manera gratuita con el funcionamiento, permitiendo el funcionamiento de las escuelas, ¿no? Porque obviamente las escuelas necesitan papel higiénico, necesitan lavandina, detergente, escobas, papeles y una cantidad de cosas que son aquellas cosas de las cuales se ocupan las asociaciones cooperadoras, de buscar los mejores presupuestos, de hacer las compras. Exacto. Ahora, claro, tal vez uno conoce más la vida de las cooperadoras de las primarias, ¿no? En donde son esos insumos que yo decía, por ahí los más necesarios, o de vez en cuando voy a comprar unos libros para biblioteca, algunos mapas. Pero las escuelas técnicas tienen mucho más volumen de movimiento, ¿no? Sí, la realidad es esta. Si nos ponemos a diferenciar, vamos a tener un nivel inicial o primario, en el cual las necesidades son comparativamente mucho menores que las que tiene una escuela técnica. Y a la vez, una escuela técnica que está dentro del nivel medio tiene un conjunto de necesidades muy superiores a la que puede tener otra escuela media, como antiguamente se denominaba el bachillerato, una escuela comercial. ¿Por qué? En el caso del Huergo, porque es una especie de fábrica lo que tenemos ahí. Es decir, en el que los alumnos que están estudiando se van capacitando como para poder luego trabajar en ese tipo en empresas o en fábricas, ¿no? Entonces se manejan una serie de materiales infinitamente grande que hace que, por ejemplo, no estemos hablando de papel o estemos hablando de tizas o estemos hablando de boletines. Estamos hablando de elementos necesarios para el trabajo pesado, ¿no? De cada una de las especialidades, elementos de química, elementos de mecánica muy muy muy caros, elementos de electricidad, de electrónica también, y en construcciones también todos los elementos de origen sanitario, ¿no? Es decir, que son en la escuela hay aproximadamente alrededor de 300 y pico de proveedores que entregan diferente cantidad de materiales, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra adquirir todo esto? Y muy sencillo, el gobierno te debe girar a vos la cantidad que vos decís a principio de año. Yo necesito tanto y te mandan un cheque en blanco y vos lo llenás, ¿de acuerdo? ¿Es así o no? Sí, podría ser. Casi, podría casi, ser. Casi. Es tendría, casi. Tendría por ahí, tendría. ¿No? Sí. Es decir, ¿de dónde sale la plata de todos esos materiales que vos hiciste una lista realmente extensa, ¿no? Mira, los ingresos que la cooperadora, en particular del Huergo, no me refiero a otras cooperadoras, porque otras cooperadoras pueden tener otro tipo de actividades y a lo mejor tienen otro tipo de ingresos, ¿no? Pero fundamentalmente lo que es el Huergo tiene un aporte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en este momento es algo que se está modificando. En este momento tenemos tres subsidios fundamentales: el subsidio de mantenimiento edilicio, el subsidio de equipamiento escolar y el subsidio de material didáctico. Ambos subsidios se desdoblan en dos cuotas, que una teóricamente tiene que ingresar al comienzo del ciclo lectivo y la otra a mediados de año. Normalmente no ocurre eso, siempre algún atraso hay, o por un problema técnico o por algún problema económico, y llegan siempre tarde esos subsidios. Y después, los otros ingresos, que son los fundamentales, son los que ingresan a la cooperadora a través del aporte de la cuota social que cada uno de los padres aporta. O sea que nos contaba, estamos conversando para los vecinos que recién nos han sintonizado, estamos conversando con Ricardo Nazur, que es presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica Ingeniero Luis Huergo, ubicada acá en la comuna de Caballito. Exacto. En Martín de Gainza 1060. 1050-1060. Es el distrito escolar séptimo. Y bueno, nos está contando cómo llegan los fondos a la asociación cooperadora, que permiten todas las compras que la cooperadora realiza. Yo anoche, la noche anterior, en general los programas, alguno de nosotros está eligiendo la música, ¿no? Bueno. Y entonces yo, pensando en tanto en el gobierno como en los padres, desde la asociación cooperadora, elegí este tema que vamos a escuchar ahora por el nombre. ¿Nos lo decís, Pochi, cuál es el nombre? Apropiado como siempre, Abel. Vamos a escuchar No me abandones, de Kevin Johansen, interpretada por el mismo Kevin y editado en el año 2002 en el álbum De Nada. Thank you. para que te encante, no para que te espante. Ay, dame, dame otra chance, con un poquito de romance y una buena performance, como para que te canse. Pero no te asustes, es pa' que te guste, para que te encante, no pa' que te espante. No me abandones, no me abandones, no me abandones, no me abandones, no me abandones, no me abandones, no me abandones, no me abandones. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva FM 102.5 y les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Estamos hoy conversando con Ricardo Nasur, presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica Ingeniero Luis Huergo, de aquí del barrio de Caballito, de la comuna de Caballito. Nos estabas contando recién, Ricardo, sobre los fondos que manejan las asociaciones cooperadoras. Por un lado están los subsidios que reciben del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por otro lado están las cuotas que abonan los padres, ¿no? Bueno, contanos un poco, ¿cómo es esto de los subsidios? ¿Es un dinero más que suficiente? ¿Sobra? No, es decir, creo que hay... Debe haber muy pocas escuelas que les alcanza con el subsidio. En particular, el Huergo, fundamentalmente lo que es el subsidio de material didáctico, que es una cifra importante para cualquiera que la vea, ¿no? Pero en el Huergo es muy, muy pequeña, ¿no? Porque hay mucho gasto en lo que es papelería, artículos de escritorio, cartuchos de impresoras, hay una serie de insumos que hace que se gaste demasiado en ese tipo de cosas, porque esas no son provistas por el gobierno de la ciudad. Es decir, nos envían el subsidio y con ese subsidio tenemos que tratar de hacerlo tirar casi todo el año. Hay que recordarle a los oyentes que estamos hablando de una escuela, no lo recordamos porque en realidad todavía no lo dijimos, que cuenta con 1.400 alumnos que están divididos en tres turnos, mañana, tarde y noche. Es una escuela que tiene más de 300 docentes, si mal no recuerdo. Entre docentes y no docentes. Entre docentes y no docentes. Hay aproximadamente 300. Es un edificio bastante moderno, que es de allá del 60 y pico. Exacto. El edificio, digamos, que fue construido en dos partes. Tiene casi 170 metros de largo, si analizamos... Claro. Las dos entradas que tiene el colegio, ¿no? Porque tiene entrada por Martín de Gainza y tiene entrada por Nicolás Repetto. Vos dijiste, ¿es un edificio de cuántos metros cuadrados? 17.000 la próxima. Es enorme. Sí, es y enorme. Hay 3.000 metros cuadrados de superficie vidriada. ¡Oh! Es una enormidad. Es uno de los gastos más importantes de Cooperador, o por lo menos lo era en una época, la sí, reposición de vidrios, justamente, ¿no? Justamente porque es un colegio bastante moderno y, como decía, fue construido en dos etapas. Una etapa se finalizó allá por el año 69, que era la parte de talleres. Es decir, originalmente el colegio estaba ubicado en la calle José Juan Viedma, entre Rivadavia y Yerbal. Ahí estaba la parte de teórica y la parte de talleres. Después, la parte de talleres, se construyó el edificio nuevo acá sobre la ex Añasco, que ahora es Repetto, y ahí funcionó todo lo que era todo lo que es taller. La parte teórica, es decir, estaba en Viedma. En el año 78, creo, ahí es donde se completó el edificio, la parte de aulas y uh-huh. teoría, y ahí se trasladó definitivamente toda la escuela, sí, formando un solo. O sea que vos cursaste teorías, las materias exacto. en la calle Viedma. Exacto. Y taller en el actual taller, en el edificio nuevo. En primer año estuve en la calle Viedma, taller y teoría, y a partir ya del segundo año, ciclo básico, ahí estuve en taller acá en la calle Añasco o en Repetto. Claro, sé que estamos hablando de un edificio inmenso, sí, que dentro, mucha cantidad de alumnos, muchas instalaciones exacto. en taller, en las cuatro especialidades, uh-huh. eso requiere mucho recurso de papelería, no solo la parte administrativa, sino también la parte técnica. Y ¿no? la parte didáctica. Y justamente el equipamiento, es decir, hablábamos que había tres subsidios: mantenimiento edilicio, equipamiento escolar y material didáctico. Equipamiento es un subsidio que permite adquirir ciertos elementos, pero el costo de la maquinaria que hay dentro del taller es mucho más, muchísimo más grande que lo que pueda llegar a soportar un subsidio. En este momento tenemos la suerte que el INET está proveyendo maquinaria y equipos. Entonces, ¿qué es esa organización? El INET es el Instituto Nacional de Educación Técnica, ajá. que es nuclear, nacional, nuclear, es una creación reciente. Es una especie de reemplazo de lo que antiguamente era el CONET, que era el Consejo Nacional de Educación Técnica, ajá. INET. Entonces, ellos están proveyendo maquinaria y equipamiento que, digamos, modernizó un poco a la escuela, porque si nosotros pensábamos que con el subsidio de equipamiento podíamos llegar a abastecer a semejante monstruo, estábamos completamente equivocados, ¿no? Qué fantástico, ¿no? Que la nación venga a equipar las escuelas técnicas, y supongo que este equipamiento debe ser homogéneo para toda la nación, o sea que tanto supongo que aquí sí. en el centro como en una escuela en alguna provincia mm-hmm. con menos cantidad de alumnos recibirá, supongo, el mismo equipamiento, ¿no? Exacto. Así que eso ha sido una buena noticia en los últimos años. Sí, eso en los últimos tiempos, digamos que se ha recibido bastante equipamiento a nivel también informático, ¿no? Me refiero que también porque avanza la tecnología. Sí. Y las escuelas sí o sí se tienen que modernizar. Lo importante que el Huergo ha ganado muchísimos premios, es decir, tanto a nivel nacional o internacional, ¿no? Es decir, se han desarrollado proyectos muy interesantes. Por ejemplo, hay alumnos que han sido becados en la Universidad de Monterrey, han hecho una cama en, eso es un poco anterior a mi presencia dentro de la cooperadora, ¿no? Era una cama inteligente, un tipo cama ortopédica inteligente. Una cama ortopédica robótica. Robótica, sí, exactamente. Tenía un tipo de manejo. Y bueno, esos chicos ganaron un premio y fueron becados. Es decir, a nivel nacional, el año pasado se obtuvo el primero y el segundo premio en unas olimpiadas de ciencias que hubo también en el colegio. Es decir, yo considero que como escuela pública es una escuela muy importante, si comparativamente con otras escuelas del ámbito privado, que, es decir, son mucho más costosas, que muchísimo más costosas que... O sea, que el nivel que es el se ha mantenido y se ha también desarrollado. He analizado algunos programas. Mi hijo actualmente está en el último año, es decir, sexto. O lo que antiguamente era, o se decía, tercer año siglo superior. Y yo veo los programas que él tiene y muchos de ellos se comparan con algunos programas que yo he visto en la facultad. Es decir, a lo mejor con un menor grado de profundidad, ¿no? Pero los temas se tocan. Yo considero que ha mejorado en ese aspecto, ¿no? Hay profesores muy dedicados también dentro de la escuela. Eso es para rescatar. Realmente la Escuela Técnica Huergo tiene algunos docentes que... Que viven en la escuela, pero... pero podrían vegetar en la escuela. Sin embargo, hay más de uno, quizás. No puedo dar una opinión como esa porque actualmente no estoy cerca de la institución, pero sí recuerdo yo de los años que mi hijo me ocurrió allí, de algunos docentes excepcionales que realmente están muy, muy por arriba del común y que tienen una dedicación realmente muy profunda y muy valiosa a los pibes. Estamos aquí en el programa de SOS Caballito, ¿no es así? Estamos conversando con Ricardo Nasur, presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica Ingeniero Luis Huergo, de acá de Caballito. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿qué te parece? Sí, vamos a hacer una pausa y seguimos en un rato conversando. Estás escuchando La Colectiva. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados. Son las 6 y 18 minutos. Vamos a ver qué pasó. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. La Colectiva, atropellando a los grandes medios. Rack. Panorama Colectivo. Dijo la liebre. Panorama Colectivo. El resumen de noticias que vos necesitás para comprender qué está pasando. No las noticias que los grandes medios necesitan difundir. Panorama Colectivo. Sábados a las 18:15 en vivo a través de internet en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. rnma.org.ar. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Seguimos como todos los jueves en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Le recordamos un teléfono, el 4958-1037 para dejarnos sus mensajes y también el www.lacolectiva.com.ar que pueden escuchar el programa y pueden escuchar también los programas anteriores. ¿Con quién estamos, Abel? Estamos hablando con Ricardo Nasur, presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica Ingeniero Luis Huergo, de acá de Caballito. Y hace un rato decíamos que habíamos elegido el tema No me abandones, de Kevin Johansen, por el título esencialmente, aunque el tema es precioso, ¿no? Por la cuestión esta de la necesidad de no abandonar ni la escuela pública, tanto por parte de los gobiernos como por parte también de los padres, ¿no? Porque es allí, padres y gobiernos, se supone que ubicados de la misma vereda, pueden potencializar la educación pública de una manera maravillosa. ¿Qué pensás que es así? Yo pienso que la educación parte de la casa. Es decir, la escuela lo que tiene que hacer es instruir y acompañar la formación de una persona. Y es muy difícil, como vos decías, que a veces los padres se quieran comprometer en este tema. Nosotros tenemos una cantidad de socios importantes, pero en relación a la cantidad de alumnos que forman la plantilla de la escuela, que algunos años pueden estar alrededor de 1.400, otros años 1.500, es decir, hasta 1.600 alumnos o más se han tenido, y la cantidad de socios que la cooperadora tiene, como récord hemos tenido 1.029, una cosa así. Es decir, que 1.029 socios sobre una plantilla o 1.500 en ese momento. En este momento contamos con aproximadamente 800 socios sobre 1.400, aproximadamente 1.400 alumnos. Eso más o menos, si lo transformamos en porcentaje, estaríamos hablando de un 65, un 70% de la plantilla de alumnos que son socios de cooperadora. Y justamente muy pocos de esos socios de cooperadora son los que asisten a la Asamblea General anual, en la cual se eligen y se renuevan miembros de la comisión directiva, que se renuevan por mitades. Es decir, notamos que ahí es donde un poco delegan la responsabilidad en otros padres que quieran colaborar. Sí, es un fenómeno muy triste de cooperadoras que se viene desplegando ya. Yo por lo menos ya lo estaba escuchando allá por el 85. Ya se veía la poca participación o la caída de la participación de los padres en las asociaciones cooperadoras. En general son grupos pequeños, por suerte muy conscientes muchas veces quienes participan en cooperadora, ¿no? Porque van a sostener realmente una tarea solidaria que beneficia no tanto a los propios hijos como al resto de la comunidad, ¿no? Yo me quedé pensando en esto que vos contabas al principio, ¿no? Como filosofía de la asociación cooperadora, que es el asunto de darle una mano a aquellos pibes que están con una dificultad económica para poder sostener algunas cosas, porque la escuela técnica requiere una cantidad de materiales que los pibes tienen que llevar allí para poder desarrollar los trabajos prácticos, ¿no? Esto es lo que un poco contábamos en el bloque anterior. Hay una cuota anual que los padres pagan. Exacto, es decir, en este momento la cuota anual es de 480 pesos, es decir, dividida en cuotas de 60 pesos, 8 cuotas de 60 pesos que se cobran desde marzo hasta octubre. ¿Y qué paga? El 60%. Y que el 65 al 70% son los que aportan esa cuota social. ¿Y ese dinero se destina Ese dinero que nosotros lo denominamos fondos propios, o se denominan fondos propios, va dedicado exclusivamente a los alumnos. Es decir, se cubren las necesidades de los alumnos socios. Y en la medida que ese dinero alcance para contribuir con alguna adquisición para la escuela, la cooperadora toma esa responsabilidad, ¿no? Ahora, dentro de los alumnos socios existen aquellos que pueden pagar la cuota entera, y existen otros que, debido a una condición social delicada o o económica delicada, o que posiblemente los padres no tengan trabajo en este momento. Entonces, tenemos una subcomisión dentro de la comisión directiva que se llama Ayuda a Alumnos. Entonces, frente a la necesidad de alguno de ellos, solicitan una entrevista, se los atiende, se les establece unos requerimientos mínimos que deben cumplir. Es decir, fundamentalmente que sean buenas personas, que puedan comportarse correctamente dentro de la escuela, que asistan, que están estudiando, y que asistan a la escuela. Podemos exigirles que sean dedicados al estudio, pero tampoco le podemos decir que tengan éxito, porque mucho a veces depende de otros factores que no son solamente las ganas de venir a estudiar, ¿no? Es decir, no podemos pretender que tengan todos 10 o que tengan todos 8, pero sí que cumplan con requisitos mínimos. En esas condiciones, la comisión directiva analiza el caso de cada uno y le otorga lo que le llamamos reducción de cuota. Es decir, esto no es una beca. Es decir, la reducción de cuota se le otorga a aquellos alumnos que lo necesiten por diversos motivos, y se les exige un compromiso, es decir, tratar de ser buenas personas. Y de esa manera ellos pueden retirar los materiales que se necesitan para todas las rotaciones de taller sin cargo. Igual que el resto de los chicos. Igual que los otros socios. Es decir, todos los que son socios y tienen la cuota al día pueden retirar para las diferentes rotaciones de taller, desde primero a sexto año, los materiales necesarios. Es decir, el aporte es voluntario. Acá nadie está obligado a ser partícipe de la cooperadora. Nadie está obligado a pagar esa cuota porque la escuela es pública y gratuita. Exacto. Pero el hecho de aportar a la asociación cooperadora le conlleva un beneficio, que es la cuestión de de conseguir una serie de materiales que se me ocurre que si lo fueran a comprar todo fraccionado afuera les resultaría mucho más caro. Es decir, ¿no? los beneficios son varios. Uno es que se manejan todos materiales del mismo tipo. Los profesores tienen los materiales todos en el mismo tiempo, de la misma forma y el mismo tipo de material. Es decir, organizativamente es mucho más simple de trabajar. Se compra a granel, por lo tanto los precios a los que se consiguen los materiales son más económicos que los que si uno va y los quiere comprar en forma individual. Este abastecimiento puntual es tarea de la cooperadora. Exacto, es decir, esto parte de una retribución que se pensó hace mucho tiempo en de qué manera se puede retribuir a aquellos que aportan con su cuota social. Entonces se dijo, bueno, se les entrega por ejemplo a los alumnos de primer año la camisa de trabajo sin cargo y se les entregan todos los materiales sin cargo. Es decir, muchas veces esto pasa a ser especulativo, porque hay muchos que no entienden la filosofía de la cooperación. Es decir, esto tiene que estar armado entre todos y para un bien común. Pero hay muchos que especulan y dicen, bueno, ¿cuánto me salen los materiales comprarlos? Claro, en vez de gastarme los 480 pesos de cuotas, claro, voy y me compro la camisita, después un poquito de cable, un poquito de aquello. Hay que tener en cuenta que los alumnos de primero son los que, el primero, segundo y hasta tercero, son los que sostienen a los que están en los ciclos superiores. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en la balanza, qué es lo que aportan como cuota contra lo que reciben como material, realmente no están recibiendo lo que aportan, es decir, reciben mucho menos, pero están contribuyendo a los que alumnos que ya están en los ciclos superiores tengan el material suficiente como para poder desarrollar los trabajos prácticos, que son materiales muchísimo, muchísimo más caros que el monto de la cuota que están pagando. O sea, un sistema solidario. Exacto. Así como ellos reciben, hoy colaboran, con algunos de generación años, un poquito mayor, dentro de unos pocos años les va a tocar a ellos recibir ese beneficio. Exacto. Sistema solidario, una antigüedad, estamos hablando de una antigüedad. ¿Será posible recuperar eso? ¿Será posible que volvamos otra vez a eso? En este caso, ¿no? La cooperadora de la Escuela Huergo es una cooperadora que maneja un volumen de compras y de distribución de materiales a los pibes realmente bastante importante. Esto obviamente no lo hacen ustedes los papás solo. Exacto. A pulmón, sino que hay gente empleada de la asociación cooperadora. Nuestros angelitos. ¿Sus angelitos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Vuelan? No, porque nos cuidan las espaldas. ¿Les cuidan las espaldas? Sí, sí. ¿Y así? Digamos a mí me han contado que hay dos chicas muy bonitas y muy inteligentes en esa cooperadora, ¿es verdad? Sí, o no? Realmente trabajando sí. Es decir, hay dos personas. ¿El muy... trabajo fino, pesado, cómo es? No, es un trabajo duro porque es un trabajo en el cual reciben muchas veces a gente que no comprende. No son muy amables. No, y tienen que soportar muchas veces. Golpes en ventanilla. Malos momentos. Ajá, malos tratos. Sí, pero bueno, están acostumbradas. Curtidas, bueno, curtidas. Hay dos personas en el área administrativa. Una es la señora Mónica Altman y la otra es la señora Silvia González Cano. Que les mandamos un beso muy grande desde acá. Un saludo enorme. Sí, si no, me van a matar. Una de ellas expresidenta de cooperadora de primaria. Exacto. ¿No? Y la otra también, Mónica, una antigua cooperadora. Fue presidenta de la cooperadora de la Escuela Galicia durante toda la infancia de primaria de sus hijos. Y después, ahora está en la cooperadora que... va su hijo que está haciendo el secundario ahora. En una media. Aparte de estar trabajando en la cooperadora. Pero Mónica no se priva nunca de estar laburando. Es incorregible. Es incorregible. Y hay alguien más que les da una mano a ustedes en la parte del material. En la ¿no? parte de entrega de materiales a los alumnos hay un muchacho que también es egresado de la escuela. Ah, mira qué bueno. Sebastián uh-huh. Bernal. Que, bueno, él se encarga de todo lo que es la entrega de materiales a los chicos, la presupuestación, las órdenes de compra, es decir, la recepción del material y la entrega o a los chicos también o hacia los profesores. Esa es la función de Sebastián. Y organizar un poco el stock del pañol, es decir, tiene varias funciones, pero sobre todo destaco... La función de los de las dos administrativas, porque ellas son las que tienen que hacer el cobro de cuotas, tienen que hacer las rendiciones de todos los subsidios, son temas bastante arduos, pesados. Trabajan mucho, tanto el personal allí en la cooperadora de la Escuela Huergo como aquellos padres que, bueno, que van a tirar del carro, ¿no? Perdón, Abel, hay una cosa más, es decir, todo lo que... todo lo que ellas trabajan, es decir, el sueldo que ellas cobran, es aportado directamente desde los fondos propios. Es decir, acá no hay ningún aporte de parte del Estado en cuanto a lo que es los sueldos del personal de cooperadora. Eso es algo que hace unos años muchos cooperadores, sobre todo de escuelas técnicas que necesitan personal adicional o de otras escuelas, vienen planteando porque resulta injusto transferir necesidades que son propias del tipo de la educación técnica a los padres cuando es el Estado, el colectivo, el que debe hacerse cargo de muchas de esas cosas, ¿no? No sería posible sino la distribución de materiales y todo el movimiento de dinero, de presupuesto anual de la Asociación Cooperadora del Huergo sin empleados. Exacto. Eso es imposible. Bueno, hemos estado acá conversando con Ricardo Nasur, presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica Huergo. Les cuento a nuestros oyentes que Ricardo se nos trajo acá un par de páginas de una síntesis en donde había apuntado una cantidad de temas y que, como siempre, el tiempo nos va quedando corto para poder abordar todos estos temas. Yo me quedo muy contento con que sigamos pudiendo poner en el aire este tipo de actitudes, ¿no? Es decir, un grupo de padres que aporta gratuitamente su trabajo a la educación pública. Me gustó mucho lo que dijo Ricardo al principio, para devolver en parte al Estado, al colectivo, a la comunidad, lo que se ha recibido de la comunidad, ¿no? Yo comparto eso porque yo también profesionalmente, digamos, he podido sostenerme, darle de comer a mis hijos y vivir todos estos años a partir de formarme en la educación pública, de jardín de infantes. Bueno, no había casi jardín de infantes, una salita de preescolar era lo mío, ¿verdad? Sí. Hasta la universidad. Y entonces uno desde estos lugares puede devolverle a la comunidad. Eso me pareció fantástico. El reconocimiento a estos profesores y por supuesto al resto del personal. Es decir, a todos los directivos de la escuela que también contribuyen con la cooperadora, en parte muy importante, el rector o los regentes. Vamos a invitar, a ver si podemos invitar o al rector o algún profesor en alguno de estos programas a charlar, a los pibes del centro de estudiantes. En una época, los pibes técnicos siempre están muy, son muy prolijos a la hora de armar centros de estudiantes. Vamos a ver si conseguimos. Y ahora van a participar con la nueva reglamentación que hay respecto a los subsidios, porque esto que yo les expliqué al principio, digamos que es circunstancial el tema de los tres subsidios. A partir de este año hay una ley que fue aprobada y que está reglamentándose, en lo cual los tres subsidios se convierten en un solo subsidio unificado, que se llama Fondo Único Descentralizado de Ayuda a las Escuelas, y que, digamos, sale de la rigidez en la que un subsidio tenía que ser imputado exclusivamente a un determinado gasto, ¿no? O equipamiento didáctico. En este caso es bastante flexible para poder imputar los gastos a diferentes... Eso podría facilitar la administración, claro, y la rendición de los subsidios. Tarea que muchos padres cooperadores siempre protestaban porque era de una complejidad bastante importante. Ricardo, te agradecemos mucho tu presencia. Este lugar queda abierto para cualquier gacetilla o comunicación que ustedes quieran mandar al aire. Nos avisan y nosotros la mandamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la atención. Y hemos elegido... Muy a gusto. Bueno, gracias. Hemos elegido otro tema musical cuyo título obviamente tenía que ver con una escuela técnica. Obviamente, El Círculo, de Kevin Johansen, otra vez interpretado por el mismo Kevin y editado en el año 2002 en el álbum De Nada. Despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Para que puedas escapar. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva FM 102.5. Nos pueden escuchar la colectiva en www.lacolectiva.com.ar. Y pasamos ahora a nuestro cuarto bloque en este programa de hoy, jueves, aquí por la colectiva. Se ha incorporado Rodolfo Dieringer para acompañarnos en este programa especial que estamos haciendo hoy, que se va a extender hasta las 22:30, para tratar algunos temas de algunos temas como, por ejemplo, presupuesto participativo. Importantes para toda la ciudad, también para Caballito. Se realizó el martes, el foro promotor de presupuesto participativo. Se abre el proceso de presupuesto participativo en la comuna. Y vamos a hablar un ratito ahora de algunas cosas por ahí más informativas. Después vamos a ir a una tandita y después vamos a retomar lo de presupuesto participativo, porque hay algunas cuestiones por ahí sobre ese foro promotor que se desarrolló este martes como para comentar. En principio, la próxima reunión que tenemos por presupuesto participativo los vecinos de Caballito es para que se realice la primera asamblea de presupuesto participativo, que se va a hacer este próximo lunes 17 de mayo a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que está ubicada en Avenida Díaz Vélez 4850. Es la parroquia que está frente al Parque Centenario sobre Avenida Díaz Vélez. Allí se va a realizar entonces la primera asamblea. ¿Se eligió por algún motivo en especial? Sí, tal vez por la disponibilidad del espacio y para que de alguna manera... voy a decir alguna cosa inapropiada. Por lo tanto, grande. Voy a estar muy recatado. Pochi me estaba dando el pie, Somos grandes para creer en esas cosas, ¿sabes? En todo caso, decir que es un hecho artístico el poder convertir la ley en verso. Entonces, convertir la ley en verde, claro. En verso. Sí, bueno, vamos a arrancar entonces directo. A ver, era muy interesante ver un folletito que se repartió el martes, color amarillo, que es el color de la campaña del PRO, que decía presupuesto participativo 2010. Es interesante esto porque hubo un compromiso supuestamente público, yo no lo tengo ubicado cuándo fue ni dónde, de que no se iba a utilizar para la gestión pública, la gestión de gobierno, el mismo color que se había utilizado durante la campaña. Eso no se respetó y seguimos con el color amarillo. Hay que tener en cuenta de que hay siempre una diferencia entre ser partido y ser gestión. No es lo mismo ser un partido que aspira a ocupar una gestión de gobierno que hacerse cargo de la gestión de gobierno. Es un tema por ahí para tomar algún día, pues es un tema de la ciencia política, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No, dale. Que en el año anterior se había hecho azul y blanco, ahora en el del Bicentenario es color PRO. Bueno, hay una crítica en principio que varios vecinos vienen planteando, que ya se anticipó en este primer encuentro, que fue que el presupuesto participativo está siendo ni presupuesto ni participativo. Vamos a tomar cada uno de estos puntos. O en todo caso, me parece como que los podemos tomar después de hacer una pausa, porque estamos casi sobre el horario del noticiero. Entonces vamos a tener que darle paso al noticiero. Y continuamos en el programa de SOS Caballito. Adelante, señor operador. La colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Acá. Comunitario. Estás escuchando La Colectiva. Democrático. Construcción participativa. Y libre. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Movimiento social en el aire. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Panorama Colectivo. Una visión de las noticias desde los movimientos sociales. Agenda. No a la autopista del río. Mientras el intendente de Vicente López, con el apoyo del gobierno nacional, continúa con las obras en el Paseo de la Costa, los vecinos organizados convocan para este viernes a las 19 horas a un gran manifiesta, arte y manifestación, en Libertador y La Prida. Entonces, este viernes, 19 horas, manifiesta en la Costa del Río, en Vicente López, en defensa del Paseo de la Costa. Arrufat festeja. Arrufat se queda en la Paternal y lo vive como un triunfo de su lucha con el apoyo de los vecinos, vecinas y de las organizaciones de la sociedad. Los trabajadores invitan a celebrar el reconocimiento por parte del Estado a la cooperativa. La Choco Fiesta se realizará este sábado 15 de mayo desde las 12:30 horas en Arrufat, Tres Arroyos 761. Panorama Colectivo. Una visión de las noticias desde los movimientos sociales. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. ¿Qué onda? Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre el patrimonio histórico arquitectónico, los riesgos que corre y la necesidad de su defensa para conservar la identidad barrial. SOS Caballito. SOS Caballito. Continuamos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5, el programa del barrio, de Caballito, de los vecinos que queremos una mejor calidad de vida. Y todos estos temas los pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar, como así también los programas anteriores. Hoy estamos en un programa extendido, gracias a la gentileza de Diego y de aquí de La Colectiva, hasta las 22:30, transmitiendo nuestro programa de SOS Caballito. Recordamos, señores vecinos, el lunes a las 7 de la tarde, la primera asamblea de presupuesto participativo en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en Avenida Díaz Vélez, 4850. Lunes a las 7 de la tarde en Díaz Vélez, 4850. Martes 21 de mayo, se cumple un año del desalojo brutal de la huerta orgásmica. Martes 18, lo dije mal antes también, qué barbaridad. Martes 18 de mayo se cumple un año y se va a realizar una caravana que se va a iniciar a las 6 de la tarde, que va a marchar desde Rojas y La Vía hasta el Parque Centenario para recordar y repudiar el desalojo ilegítimo, el martes a las 6 de la tarde. Bueno, estamos conversando aquí con Pochi, con Rodolfo Dieringer, sobre presupuesto participativo. Se realizó el pasado martes, desde ayer, el foro promotor. Es muy interesante, comentábamos en el folletito, leer cuál es el objetivo de ese foro promotor, que fue la reunión que se hizo el martes. Definir el plan de difusión. Así ahora, es. cuando estábamos ahí reunidos los vecinos para definir, supuestamente de acuerdo a lo que es la tradición en el presupuesto participativo, que los vecinos se reúnen para difundir el proceso de presupuesto participativo y sumaran cada año tras año más vecinos, nos enteramos allí que la primera asamblea, o sea, la siguiente reunión, va a ser el lunes próximo, o sea, los 5 días. Y la siguiente va a ser a los 12 días después. Quiere decir que de repente uno se encuentra con que ya la difusión se acabó. Digamos, hay que estar en esta primera asamblea que se va a hacer el lunes y en la que se va a hacer en la otra semana, el viernes, para estar participando en el presupuesto participativo. O sea que se copia lo que dice la ley, tal cual, lo que dice la reglamentación, tal cual recordaba Rodolfo recién, que es que hay que hacer un foro para trabajar con los vecinos, la difusión, se copia, se pega, hacemos el folleto, lo imprimimos, se lo pagamos a alguien y después hacemos todo rapidito y nadie puede participar. ¿Es así? ¿Cómo lo ves esto, Rodolfo? Lo veo así y mucho más, que me parece que hay que agregarlo. Porque la pregunta acá sería, ¿hay interés en que la comunidad, los vecinos, participemos en estas decisiones de este presupuesto? Esa es una pregunta para mí fundamental. Cuando uno lee el plan que tienen para el presupuesto de este año, cree, por lo que dicen, que efectivamente podés elaborar un programa de difusión, como dice acá, a través de la web, a través de una radio de gobierno. Hay una única reunión en la que se hace y no hay tiempo para poder hacerlo porque son 3 días. Entonces esto es una mentira. ¿Hay vocación realmente de que la gente participe? ¿Hay una intención política de que la gente participe? Cuando uno se encuentra que después de 8 años de participar, como venimos nosotros, y en particular los 2 últimos con la misma gestión del CGP, y te encontrás que somos no más de 15 los que estamos invitados a ese encuentro, la pregunta es, ¿qué han hecho para difundirlo y que realmente sea participativo? Nadie se hace cargo. Nosotros por la ley 104 tenemos documentado haberles pedido a esta gestión un listado con los participantes del año anterior, como para por lo menos asegurar una presencia mínima. Nos lo negaron. Es decir, aparentemente sería no hay intención de que participen. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, vos decís pegar, recortar y pegar, cosa de ni siquiera pensar en lo que se está proponiendo, uno ve que el programita que nos dieron en el año 2009, hay una parte que dice, en cada barrio se deberán celebrar al menos 4 asambleas. En el de este año pusieron en cada barrio se celebrarán 4 asambleas. Es decir, mucho menos. En el anterior daban la posibilidad de que cada CGP pudiese hacer más reuniones mostrando esa vocación de querer hacer participar a la gente. Ahora ni siquiera eso. Lo han borrado del programa. Es decir, yo creo que sirve simplemente para entender de que este gobierno no tiene ningún interés en que la gente participe. Y no es un dato menor esto que decía vos, la iglesia de los dolores de cabeza creo que le hemos producido los vecinos son en todos estos presupuestos. ¿Pero por qué dolores de cabeza? A ver. Porque hemos tenido reclamos en los que hacen que esta gestión aparezca efectivamente como un fracaso en su gestión por hacer que haya un presupuesto donde no hablamos de plata y donde haya participación, donde no hay gente. Entonces, si esto es una responsabilidad de la gestión de gobierno y del CGP, y después de la experiencia hecha durante 8 años, convocás a 15 personas, es un éxito, no creo que le puedas decir. Claro, no es éxito desde ese anhelo, el de ir incrementando año tras año la participación de la gente en las cuestiones públicas. Seguramente desde allí no es un éxito y por eso es que muchísimos vecinos están diciendo que ni es presupuesto porque no hay valores sobre los cuales pensar posibles obras, ni tampoco es participativo por esta cuestión de que se va desmontando el espacio poco a poco, año tras año, para que se participe. Sin embargo, embargo, cuando se habla del éxito, por ahí hay que pensar, desde esta gestión, ¿cuál es para ellos la concepción de éxito? Por ahí la concepción de éxito para ellos es haber hecho el bulevar de Avenida Honorio Pueyrredón, donde 17 cuadras nos costaron 5.582.840 pesos. Este es el valor del pliego, sin tener yo todavía el dato de si hubo ajustes por adicionales de obra respecto a este monto. Estamos hablando en su momento de casi $1.5 millones. Es decir, que evidentemente tenemos recursos en la ciudad de Buenos Aires. Lo que nos están faltando son los recursos decisivos respecto a la democracia participativa. ¿Es así? Mira, yo creo que hay algunas cosas más que, aparte de que gastan mal o gastan de un modo que no sé si el vecindario hubiese decidido. Cuando vos tenés los pibes del Normal 4 que abrazan la escuela porque tienen goteras en los techos y nadie atiende ese reclamo. Cuando tenés los padres de la escuela 25 que salen por... Eso fue algo fortuito. Macri fue a visitar una escuela vecina y los padres, enterados de esto, fueron a reclamarle por las pérdidas, las fugas eléctricas que había y el riesgo de electrocutamiento por cualquiera de los que está dentro de la escuela con las goteras, y no hay presupuesto y se tengo que llamar a una licitación. Pero escúcheme, este es un arreglo de no más de 50.000 pesos, le dicen los padres. Ah, bueno, pero usted se cree que yo puedo resolver esto simplemente llamando al albañil de su confianza suyo o al electricista que usted me recomiende. Yo tengo que hacer las cosas seriamente por licitación. Es decir, los problemas que reclaman solución de la comunidad no tienen un lugar en el gobierno como para ser atendidos como prioridades. Las prioridades pasan por otro tipo de lugar. En este caso, el bulevar habrá sido construido por una empresa de amigos del gobierno que nadie puede controlar, a ver hasta dónde es o no cierto o justo que se haya gastado ese dinero en un bulevar. Entonces, yo creo que esto de hacer rotar los espacios es parte de una política de no participación. A ver, nos citan al presupuesto participativo 5 días antes de que se ejecute la primera reunión o el foro este promotor. Con 5 días antes vos podés citar a 200.000 vecinos o comunicarles que se hace este evento tan importante. A la reunión siguiente, donde en el mismo foro se acuerda un lugar, te mandan hoy a la tarde, jueves, que el lugar se cambia y pasa a ser en otro distinto a los que hasta ahora hemos concurrido. No es ni CGP ni la escuela Ferreira de Acevedo 609, pasa a ser la iglesia. Entonces vos decís, ¿hay interés en que esto se corra como vos entre los vecinos y aunque sea desde ese lugar nos citemos autoconvocados en un lugar? Tampoco hay interés, porque están cambiando de lugar a cada rato. Coincido con esto que Rodolfo estaba planteando. Lo cierto es que de todos modos seguimos invitando a los vecinos a que participemos en estos espacios, porque los vecinos, como dice Mario tantas veces, tenemos que seguir reconstruyendo la malla social, tenemos que seguir encontrándonos en estos lugares para conversar, charlar, enterarnos de cuáles son las distintas necesidades, los distintos problemas, y vamos a tener que seguir peleándola hasta que realmente esté a un espacio más multitudinario, donde, a ver, dale, Pochi. No, que en algún momento va a haber otra escucha. Entonces, lamentablemente ahora no la tenemos, no la tuvimos el año pasado, ni hace dos, que fueron los que tuve ocasión de participar, pero de alguna forma el seguir encontrándonos es para cuando haya alguien que nos escuche y que realmente valore la participación del vecino con todo lo que puede aportar en cuanto a que está viviendo en el lugar. El día que un jefe de gobierno escuche al padre de esa escuela y le conteste como un señor, con el respeto que se merece ese padre porque está mandando a su hijo a la escuela, y lo menos que merece ese chico es que el edificio esté en condiciones, por supuesto que amén, que los profesores bien pagos, pero... lo mínimo que merece un papá que le respondan con el respeto. Lo mínimo. Entonces, nos solidarizamos con toda esa población que se acercó a este jefe de gobierno y que le ha contestado de una forma tan desagradable. Absolutamente. Sí, hay situaciones que dan tristeza. Hay algo que, vos sabés que yo ya al medio estaba pensando si comentarlo o no comentarlo. Finalmente terminé decidiendo que sí, porque me parece que es algo para resaltar como novedad. Sobre todo para quienes venimos participando hace muchos años en reuniones, en asambleas de presupuesto participativo. Yo he participado en asambleas realmente de mucha intensidad emocional, con mucho... ¿En qué época? Y estamos hablando de los principios, allá del 2003, 2004, 2005, con mucho choque, pero con mucho choque argumental. Yo lo recuerdo por lo menos aquellos años, como años en donde el debate pasaba por argumentos. Hubo algo muy triste que pasó este martes, que es dos personas que participaban allí, que parecían como los tradicionales rompehuelgas o rompeasambleas. Eran gente que estaba allí ubicada para denigrar y atacar a otros que estábamos participando. Por ejemplo, hay una innovación que se hace en este presupuesto participativo de este año, que son los foros virtuales. Vamos a volver a conversar, el tiempo nos está corriendo un poco, vamos a volver a tomar los siguientes programas de este presupuesto participativo, sobre todo esta cuestión vamos a hacer un seguimiento sobre los foros virtuales, porque los foros virtuales pueden representar realmente algo de una riqueza muy importante y puede ser también una manipulación de la información pública, de la opinión pública. Es decir, sabemos bien de que hay ciertos intereses de sustituir las urnas por los medios o por internet o por los foros virtuales y hacer de que sea la voz de los foros virtuales o la voz de los medios aquella que lleve la voz cantante. Y tanto los medios como los foros son intermediarios posibles, más o menos fidedignos o traidores respecto de lo que es la voluntad general. Entonces respecto, o la voluntad mayoritaria por lo menos. Entonces respecto de eso, vamos a hacer un seguimiento sobre la cuestión de los foros virtuales, porque todos sabemos de que hoy en día con 20 operadores sentados en frente a 20 máquinas se manipula la cantidad de foros que a uno se le ocurra. Y esto, bueno, es como una sospecha, injusta por lo menos hasta ahora, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona. Entonces tenemos de repente por ahí un vecino preguntando cómo va a ser esto de los foros, y vecinos que están participando allí o disfrazados de vecinos que salen a contestar. Y no después, contesta la autoridad. No contesta la autoridad, contesta el vecino. Entonces cuando el otro vecino le dice, bueno, pero yo quiero que me conteste la autoridad, porque uno se da cuenta que ya sabían de antes lo que eran los foros. Es decir, o son militantes del PRO que van allí a sostener estas modificaciones, o uno no sabe bien qué papel están jugando. Bueno, ese es un modo. O intervenir sin respetar la lista de oradores, sin anotarse, por ejemplo, no dando el nombre. Entonces, directamente intervienen en cualquier momento e interrumpen la participación de cualquiera. O algún otro por ahí ataca con alguna cuestión nimia cuando alguien está interviniendo, como para patear el tobillo o azuzar. Realmente una cosa desagradable, que es como un nivel de patota, sí, de patota verbal, ¿no? Desagradable. Pero bueno, esperemos que haya sido la excepción solamente la actitud que asumieron esos vecinos. Sobre todo porque una de ellas decía que estaba cansada de escuchar todos los años a los mismos. Ahora, lo curioso es que ella viene a un espacio a participar donde justamente uno de los propósitos que deben desplegarse es el debate. Los facilitadores están para facilitar el debate y la confrontación argumentativa de distintas posturas. Y resulta que esta muchacha va a denunciar ahí lo que es en realidad el propósito cuando se instrumenta presupuesto participativo de esta manera, que es cosificarlo, que es destruirlo, que es que no participe nadie. El presupuesto participativo es una herramienta fantástica de participación popular, de participación ciudadana. Esta gente lo está tratando de matar. Pasamos al tema que sigue. Hubo una reunión estos días en legislatura, en comisión de legislación general. Planeamiento urbano. De planeamiento urbano. Esto habíamos estado comentando la vez pasada. Había dos proyectos en juego para rezonificar la ex playa de cargas Caballito. con una zonificación actual de urbanización futura, ambos proyectos lo que plantean es zonificar como uso parque. Efectivamente. ¿Y qué pasó en esa? Porque estábamos todos chochos de que ya era una buena noticia y que esto iba como un proyecto que se aprobaba por unanimidad en la comisión, iba directo a que lo aprobara la legislatura en pleno. Y mira, lo bueno de esto es que muestra cómo influye la nueva composición de la legislatura, la que asumió a partir del 10 de diciembre. Al punto que 11 bloques sobre 12 están de acuerdo en que se rezonifique esas tierras para uso parque. Entonces estamos hablando de 11 bloques sobre 12. Es abrumadoramente mayoritaria la decisión de rezonificar. Pero, siempre hay un pero acá, el PRO está planteando que esto de rezonificar necesitaría del aporte de la nación en la cesión permanente de las tierras. Cosa de poder en una sola pieza, es decir, tierras en propiedad del gobierno de la ciudad ya rezonificadas, transformarse en parque. Es como una utopía del planteo, llegar con todo el paquete atado, con moño y todo, para hacer efectivamente realidad lo del parque este, del Bicentenario. Pero el tema es que hoy la posibilidad concreta es ya rezonificar. ¿Y bueno, qué pasó? La cuestión es que con ese pretexto o esa traba se planteó pasar a un cuarto intermedio y bueno, hay que esperar unos días para ver cómo otra vez lo van a Tratarlo nuevamente. O sea que va a seguir la reunión de comisión. ¿Y quién planteó el cuarto intermedio? Eso está planteado por Bárbara Rosen, que fue la que planteó esta objeción, y bueno, quedaron en ver los distintos bloques cómo resolver esta traba y que en una nueva propuesta para dentro de unos días. El tema es que hay que estar atento para que esto se destraba con 100 personas dentro de la comisión, que vengan como vecinos, que estemos ahí reclamando por este interés desde hace 16 años que está planteado, y basta de artilugios de este tipo, de estas cosas de ingeniería que no contribuyen más que al negocio inmobiliario. Sí, cualquier dilación acá es... Pero me da miedo. ¿Cómo va la nación va a transferir a la ciudad de Buenos Aires estos terrenos con uso futuro? Aparte ha habido una vecina ahí que es la que estuvo de inicio con el tema de las 16 hectáreas, echando a las cementeras, impulsando la movilización de los vecinos en 1993, la arquitecta Viviana Bande, que si no dije mal el nombre es ella, y la honramos por todo el trabajo que ha hecho, y que luego extra reunión me comenta y me dice: mirá, eso no es cierto, yo vine por el patio de los lecheros en el 2003 cuando asumió Kirchner, y en la nueva gestión de gobierno fui, me metí en la Casa Rosada, me hicieron pasar, planteé el problema como voz de los vecinos, y me dijeron: ¿qué es lo que quieren? Y el patio de los lecheros, y bueno, ya está, se resolvió. Entonces no es cierto que se corra el riesgo de que Nación eche por tierra este pedido de rezonificación para uso parque. ¿Sabés? Me parece más una proyección. Es decir, yo creo que si esta gestión logra que esos terrenos pasen a ciudad como uso futuro, el futuro para esos terrenos va a estar lleno de cemento y no de parque. No me cabe casi ninguna duda. Estamos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva. Y antes del final vamos a escuchar, porque todavía tenemos programa para un rato, Asesinos del Paisaje de Quintín Cabrera, por Quintín Cabrera, editado en 1979. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. faltan parques, jardines y esperanzas. A su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas. Construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas. Construyen nichos gigantes con ventanas. En los años de fascismo tampoco les va mal la democracia. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que, a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Continuamos con el programa de SOS Caballito, acá por la colectiva en FM 102.5. Y Abel, hoy tenemos un programa largo. Un programa, por gentileza de Diego y de la colectiva, un programa extendido, porque bueno, estamos charlando algunos temas realmente de peso aquí para Caballito. Estamos con la participación de Rodolfo Dieringer en este último tramo de nuestro programa. Rodolfo, vos estuviste también en la reunión, vos estás al tanto específicamente de la reunión, sí, digo bien, la reunión que se va a hacer con legisladores de la Comisión de Descentralización de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso está programado para fin de este mes, ¿cómo es eso? 31 de mayo, en un lugar que todavía no está determinado porque lo va a resolver la propia comisión, o sea que desde la legislatura nos van a proponer un lugar donde poder hacer esa reunión con vecinos y legisladores, donde preguntemos en qué consiste la transición desde el que se sancionó la ley el año pasado hasta las elecciones de comunas el 5 de junio de 2011. Esa transición implica, de acuerdo a la ley, una cantidad de pasos intermedios, como es o son la difusión del tema, el poder saber con qué vamos a contar en cuanto a inventario, los vecinos que asumamos, y cómo asumiremos, porque qué ley electoral existe como para que los vecinos que no tienen partido político puedan ser parte de esa junta. Es decir, habrá que reformar la ley de partidos, habrá que establecer un nuevo funcionamiento electoral. Es decir, que los vecinos podemos ir a esa reunión con este pedido a los legisladores, que se vea que no se vaya a terminar armando esta cuestión de las comunas con la posibilidad de que los candidatos sean presentados exclusivamente por los partidos políticos. Y eso es un tema que no está resuelto. ¿Qué pasa mañana si viene el partido o uno de los partidos que están trabajando? Ustedes ven los afiches de las internas, todos hablan de comunas, y vienen diciendo acá en la próxima elección los candidatos tienen que ser los cinco de nuestro partido que participan de ese consejo consultivo. El Consejo Consultivo va a admitir eso, puede hacer una propuesta de otro tipo, son interrogantes, porque el Consejo podría decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los que, de acuerdo al reglamento, en función del número de asistencias, son los que debieran ser dignos representantes de la comuna? Es una cuestión que se opone a lo que los partidos consideran sus candidatos. Claro. Entonces, eso es un bueno. Pero no me voy a detener en eso, que son temas a resolver. Lo interesante de esto es esto que hablaba en el bloque pasado sobre la nueva composición de la legislatura a partir del 10 de diciembre. La nueva composición hace que las presiones que hubo antes del 10 de los comuneros hayan prosperado hasta ahí nomás en algunas cuestiones, como por ejemplo la ley y el que tomen alguno de los legisladores estos problemas, pero fundamentalmente cambia en que se constituye con los nuevos legisladores la comisión existía, pero empieza a funcionar tomando en sus manos un cronograma para poder instalar el tema en la ciudadanía, y ese cronograma hace que el 17 de este mes, o sea el lunes que viene, sea una primera reunión donde participan legisladores con vecinos de la Comuna 1. El 31 es la segunda reunión y somos los de la Comuna 6, los de Caballito, los que estamos en ese cronograma. Y bueno, esto es tener claro acá que nosotros los vecinos en todas las comunas somos el jamón del sándwich. Acá lo que hay es una disputa entre lo que es los que quieren que la comuna sea un apéndice administrativo del gobierno de la ciudad, o que la comuna sea el gobierno de los vecinos decidiendo por sus necesidades. En esa disputa hay que entender por qué la Comisión de Descentralización hace ese cronograma bajando a los barrios y por qué el Poder Ejecutivo, en respuesta a esa iniciativa, trata de no quedar a la saga y dice: voy a lanzar los preconsejos consultivos a la brevedad. Entonces es como que hay un interés que es no perder la iniciativa y lograr que los que ahora son CGP mañana sean las comunas, con sus empleados y atendiendo alguna inquietud. Bueno, estamos aquí en el programa de SOS Caballito, hoy conversando sobre distintos temas que hacen a la ciudad y a Caballito. Queremos recordarles, vecinos, que este lunes, próximo lunes a las 7 de la tarde, nos vamos a encontrar en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, Avenida Díaz Vélez 4850, todos aquellos que tengamos ganas de participar en la primera asamblea de presupuesto participativo. Lo estuvimos criticando, pero lo criticamos porque lo queremos, y allí vamos a estar el lunes los vecinos. Y el martes, dale. Y el martes a las 6 de la tarde en la barrera de Rojas y La Vía vamos a participar, y tendríamos que hacer que sea realmente una expresión multitudinaria de solidaridad con los muchachos de la Huerta Orgásmica en esa caravana dirigida hacia el Parque Centenario. Con la bici. Me parece bárbaro. Ellos piden ir disfrazados de hortaliza o de cualquier cosa con tal de hacer que sea un acto festivo esa protesta. 153 especies de plantas arrasadas, 7 años de trabajo aniquilado, 4 construcciones naturales destruidas, 3 huerteros golpeados. Una hazaña del PRO. Hoy estuvieron en la operación técnica Diego Domínguez, muchísimas gracias Diego. En la conducción, Ochi Abel. Y la participación especialísima de Rodolfo Dieringer. Abel, ¿nos encontramos? Nos vamos a volver a encontrar el jueves próximo otra vez a las 9 de la noche aquí por La Colectiva. Hasta el jueves. Muy buenas noches. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar.